FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto, de la tormenta. La vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, no quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Hay un sujeto mirón del otro lado. Está ahí. Aún con la premisa de la muerte como telón de fondo del escenario, el show debe continuar. Hay que escarbar bajo tierra, hundir las manos y los ojos en el barro, desmalezar y separar el oro del fango, saber qué impactará del otro lado del cajón que, electrónicamente, transmite imágenes 24 horas sobre 24 horas. Medir los centímetros de cada tipografía y saber que cada cuerpo adolescente, a kilómetros de distancia uno del otro, no pesará exactamente igual. A Ángeles y a Juana no las unió ni la vida ni la muerte. Fueron antípodas antes, antípodas después. Ángeles Rawson, 16 años. Ravignani, 2360, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colegio Virgen del Valle. Juana Emilia Gómez, 15 años, Cuom, barrio Cacique Moreno, de casitas de barro, en las afueras de Quitiripí, en Chaco. Del 10 al 17 de junio, primera semana desde la desaparición y crimen de Ángeles, la historia ganó 206 horas de programación televisiva. El secuestro y muerte de Candela Sol Rodríguez mereció, a ojos del poder mediático, 85 horas de pantalla. Ángeles vende, da rating, desata deseo. Hay que saber hacer justicia. Habrá que azuzar el morbo e ir por más. Revolver en el guiso mediático y extirpar el mejor de los costados del oyente medio. Aguijonear hasta que cada cerebro despierte con la historia perfecta. Ángeles puede ser la hija codiciada. Ángeles tiene el nombre perfecto para la lógica de la vulneración en un ámbito social y económico que, como pocas, permite sostener la crónica como un policial fashion que dura aún hoy en las tapas de los diarios. Ángeles tuvo una monstruosa crucifixión que la volvió, ante los ojos indicados, en el bocado perfecto. Detrás de Ángeles había una familia ensamblada, un padrastro, un colegio privado, un padre jefe de compras de Techín, que colabora en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, un barrio, una casa, un apellido. 12 y 13 de junio, portada de diarios. Arriba, 14 de junio. Queda relegado por el choque del Sarmiento en Castelar. El Sarmiento otra vez. 3 muertos y 315 heridos. La Nación. La tragedia viaja en tren. Página 12. El 15 y 16 de junio. Ángeles volvió a la preponderancia mediática. Clarín construyó 2 tapas el mismo día. Sospechan del padrastro y de un medio hermano. Y luego, acusan del crimen al padre y a un medio hermano. El clímax adquirió ribetes absolutamente cinematográficos. Soy el responsable de lo de Rabiñani 2360. Fui yo, titularon. Después se produjo el descanso hasta el 24. El 25 de junio recuperó la portada principal. 594 horas de maratón televisiva en los primeros 17 días. 25 días ininterrumpidos de transmisión para un solo canal. Ejes de comunicación. Juana era Cuom, como Félix, como Lila Cochipé, como Inver, como Roberto López. La encontraron destrozada, como a tantas otras chicas de la historia que se devora la crueldad y la devuelve sin respiro. Pendía de un árbol de tala. La halló un grupo de chicos que buscaban eucaliptus para medicina entre el follaje de las afueras. Juana Emilia Gómez, 15 años. Cuom chaqueña. Diario La Nación, 30 de julio de 2013. Sección Seguridad, título, síntesis, tercer subtítulo. Asesinaron a un adolescente de la comunidad Cuom. Cuatro líneas de desarrollo de la historia. No hay nombre. Solo un lugar. Quitilipí, Chaco. Diario Clarín, 31 de julio de 2013. Título de una columna en tapa. Una joven Cuom violada y asesinada en Chaco. Página 12. Tema ausente. Sin aviso. Su nombre simboliza el anonimato. Juana Gómez. Con la piel amarronada de su pueblo. Con casita de barro crecida en las márgenes de todo poder. A 1099 kilómetros del centro exacto donde se mide, se amasa, se cocina, se escucha, se grita, se decide. Allá, lejos, en Quitilipí, un pueblo chaqueño de poco más de 20.000 habitantes, Quinti, Par, ambos, Lipid, Parpadeo, Veloz, Búho Manchado del Norte. Ángeles apareció muerta en un basural y la sociedad estalló con su grito de indignación. Se sintió, como buen sujeto controlador de la historia, el veraz de la investigación. Acusó al padrastro como en los viejos cuentos de la infancia. Se irritó ante la resolución fácil y negó el fui yo del vulgar portero, que le provocó la sensación de que la impunidad pudiera reinar allí donde el poder económico abunda. La historia de Juana es otra cosa. Juana está lejos. Juana vivía en el barro. Juana era como Inver, como Lila Cochipé, pero también era como tantas niñas y mujeres de los márgenes más márgenes, que no respiran futuro, que se hunden en el barro, que viven vidas anónimas y mueren muertes que el poder agolpa en el silencio. La vida y la muerte de Juana Emilia Gómez no sobresaltan a los comunes mortales que transitan sus días más allá del hambre y de las manos vacías. Esto pertenece a Claudia Rafael. Se titula Juana y Ángeles, historias en las antípodas. Como has perdido hasta los cuatro. desde que yo me fui. María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Dicen que no te deja salir ni a traer agua del pozo, que Dios te dio carcelero en vez de darte un esposo. Y por las noches cuando dormís y las estrellitas salen, soñas que te nacen alas y volas sobre los maizales. María Dolores, María Dolores, si tenés la razón, de nada sirve andarla con llave adentro del corazón. Estrellitas salen, soñas que te nacen alas y volas sobre los maizales. María Dolores, si tenés la razón, de nada sirve andarla con llave adentro del corazón. María Dolores, qué triste es verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, qué triste verte así, como has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Ayer pude charlar con integrantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores, con Daniel Armaño y Belén Gómez. Y además de lo que significa, por encima de lo que representa, la campaña, la búsqueda de votos, la competencia, la desmesura, la desproporción, las diferencias. Todo cuanto usted se imagina sucede en una campaña electoral, comparando las estructuras y las posibilidades. Le pregunté a Belén, que es una joven militante, si en las barriadas, en los lugares en donde el Partido Obrero o el FIT milita, se acerca, interviene, consagra esa idea de una conciencia de clase de los sectores populares, que entiendan estos el poder de las patronales, los valores que tienen las corporaciones, que son antipopulares, por cierto, y las prácticas que de ninguna manera van a ser el equilibrio, sino que sustentan la explotación. Además de todo eso, si Belén y las mujeres del FIT se acercan para escuchar y comprender lo que hoy está permanentemente sucediendo en los barrios, y no hablo solamente de los hechos y las historias que son conocidas, estoy hablando del cambio de conductas y patrones que convierten a la mujer en un objeto y en la destrucción de la mujer y en la violencia que se despliega en las instituciones que no responden. Si el FIT o las mujeres militantes del Partido Obrero pueden tener la capacidad y tienen la capacidad de escuchar esto que no está en la campaña y que no responde a una campaña electoral, sino a la vivencia cotidiana, a lo que debe producirse desde un trabajo en comunidad. Y Belén respondía lo siguiente a propósito de los valores, de este tema de la violencia de género, de la destrucción de la mujer, de la violencia hacia la mujer y la muerte. Hablé de Ángeles y de Juana. ¿Cuántas Juana hay en Moreno y en la provincia de Buenos Aires? ¿Necesitamos el número? ¿O ya sabemos que la violencia está enquistada y el modelo patriarcal es el que ejecuta esas políticas de destrucción? ¿Puede un frente de izquierda de los trabajadores tomarlo a esto no como propuesta de campaña, sino como política a desarrollar, sobre todo en la escucha y en la construcción? Belén Gómez es joven, es precandidata a concejal, y la respuesta fue esta. Sí, el problema de género es fundamental y parte desde el hecho de que nosotros somos un partido de izquierda clasista en el que tanto las mujeres como los hombres nos desarrollamos en pos realmente un gobierno de los trabajadores. Y esto es fundamental porque muchos partidos aseveran, bueno, nosotros estamos por el derecho de las mujeres y demás, pero concretamente en la práctica no realizan ningún tipo de lucha para lograrlo. Nosotros en nuestra campaña en realidad les dejamos planteados los problemas por los que luchamos constantemente. Uno tiene que ver con el problema de violencia de género, que en la Argentina está ampliamente desarrollado y donde muchas mujeres mueren por día por este problema, pero que en realidad no es un problema muy a la vista en la medida en que las mujeres van, denuncian en las comisarías y no siempre son atendidos los casos como se deberían. Sí, en ese sentido el acompañamiento del Estado es nulo. Sí. Para con estos problemas. Ahora, ustedes lo tienen como eje cuando están haciendo la campaña electoral. ¿Es algo que está naturalizado? ¿Es algo que no aparece? Me parece, la pregunta tiende a buscar aquellas variables que no son, insisto, no hacen a la coyuntura, hacen a la naturalización de una violencia que es terrible lo que está pasando. Por supuesto. De hecho, bueno, nosotros la organización que está en los barrios del Partido Obrero, el Polo Obrero, sí, ha luchado contra esto infinitas veces. De hecho, hay videos grabados de cómo las propias mujeres se organizaban en contra, para ayudar a una compañera, en contra del marido, digamos, de la pareja que venía a someterla. Y se han logrado, que estas personas que violentas salieran de sus casas y demás. Digamos, esto es una cuestión que tiene que ver con la lucha concreta todos los días. Y particularmente la violencia no sea solamente desde el tipo que viene y te golpea, sino del propio Estado, que garantiza que muchas veces esas mujeres se vayan de su casa y no tengan un lugar donde ir, que no se les brinden trabajos estables, en blanco, para que no dependan económicamente del violento. También hay otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de el aborto. Miles de mujeres mueren al año por casos de aborto mal realizados, y si eso no es violencia, ¿qué lo es? Que el Estado permita

doctores. Y a veces pienso yo, un día voy a animar a hablar a un blanco, porque ellos mucho deben saber de las cosas. Les he perdonado mucho a ellos en mis oraciones. Vivo en un lugar donde existe un municipio que se creó sin consulta a mi pueblo, ocupando 400 hectáreas. Cuando era chica, los blancos le ocupaban a mi mamá para sembrar sus tierras, y yo aprendí a cosechar y destroncar cuando tenía 8 años. Yo no fui a la escuela, no sé escribir. Por eso el Pablo es el que habló esta semana con nosotros, le pone sobre la hoja mis pensamientos, para que todos le puedan leer. Hay gente que dice que yo no sé nada, porque no sé leer y tampoco escribir, porque no tengo título de algo. Pero me gustaría que esos, que muchos saben, me expliquen por qué los blancos, que van a la escuela y son educados, hacen estas cosas con nuestros niños. Se está refiriendo, por supuesto, al asesinato de Juana. Yo, sin saber leer ni escribir, jamás pensé atar a un árbol a una persona blanca, por muy malo que él haya sido para con nuestro pueblo. Por eso le pedimos a la sociedad que con un poco entienda lo que es ser indígena, que pidan a su gente que cambie la manera de ser para con nosotros. Yo escuché que la justicia es ciega. Vi una foto de una mujer con los ojos tapados. Pero necesito que ella un poco nos mire, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Esto lo escribió Etelvina Leiva, que es anciana del Consejo de la Comunidad Qom, ahí en Chaco, a propósito del asesinato brutal de Juana, que no merece más que algunos títulos en esos medios grandes. Y cuando hablo de grandes, me refiero a todos, sin excepción. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Damos vuelta la página de esto que nos atraviesa, que no va a ser modificado por una elección. Está claro eso, ¿no? Que tiene que ver con una cultura blanca a la que nosotros pertenecemos, que desiste de observar aquello, salvo como una mirada excepcional de cuestiones que son llamadas excepcionales, sobre todo si ocurren en lo que se conoce como interior del país. Con Daniel Armaño y con Belén Gómez charlamos sobre cuestiones inherentes a la elección y otras que no son particulares a la misma. Sobre la violencia de género, Belén hablaba de la mirada que tienen ellas como mujeres dentro del Partido Obrero, de la violencia y lo que hace el Estado, sin tener una respuesta clara, porque no la tenemos, de cuál sería la intervención de las organizaciones de género y militantes independientes para afrontar situaciones que laceran y además se exponen al Estado en la situación que éste tiene y despliega, que es la no asistencia, y con ello la naturalización de la violencia, fortaleciendo ese patriarcado que tanto se cuestiona. Saliendo de ahí, es una pregunta muy básica que le pude hacer a los dos, a Daniel Armaño y a Belén, sobre la cantidad de votos que necesitan para imaginar, para soñar, para tener un pie en el Consejo Deliberante. haciendo una aclaración, que el 11 de agosto no se eligen concejales. El 11 de agosto, lo que significa eso llamado paso, es una primaria para saber quiénes llegan a octubre. Esto lo tienen que saber aquellos que vayan a sufragar. No están eligiendo concejales. Están eligiendo aquellos que en octubre van a disputar, ahí sí, su ingreso al Consejo Deliberante. En el caso de aquellos frentes que tienen primarias, tal es el caso del Frente Progresista Cívico Social, lo que se va a elegir es quiénes conformarán la lista definitiva para octubre. ¿Sabe el FIT cuántos votos necesitan? ¿Es importante esto? ¿Le dan un valor menor? ¿Las proyecciones son realistas? Bueno, Daniel Armaño respondió lo siguiente a propósito de los números y las cantidades. Y calculamos que alrededor de 8.500 votos. No, más. Bueno, necesito un poquito más. Vamos por 15.000 votos nosotros. Así ahí está, 15.000 votos se están acercando. Nosotros vamos por 15.000 votos en la PASO. En las PASO, 15.000 votos. Sí, sí. Acá en el nosotros, orden local. A nivel nacional obtuvimos en las elecciones anteriores 600.000 votos. Sí. En estas elecciones vamos por más de 1.000.000 de votos. Uh-huh. O sea, que esto abre... Cuando sacaron en el 2011, Daniel, 600.000 votos, ¿cuántos sacaron acá? Nosotros acá estuvimos, en porcentaje hablás... No, en cantidad de votos, porque si me decía a nivel nacional 600.000, acá creo ¿cuántos estuvimos sacaron? En 4.000 y pico de votos. 4.000 votos, sí. Y sí, se necesitan 16.000 votos, me parece, para uh-huh. llegar a un concejal, porque bajó el piso del 10% al 8.33. Sí, por una banca. Es un trabajo. Sí, un trabajo, es un trabajo, lo estamos realizando y llamamos nuevamente a la población a que acompañe la lucha que venimos llevando, que nos conocen, que sabe quiénes somos, que creo que somos la única organización, y esto lo decimos con mucho orgullo, que nos plantamos frente a la situación, nos han intentado más de una vez sacar de la lucha. Nosotros no negociamos ni vamos a negociar jamás con ninguna patronal importante, como históricamente lo han hecho todos, así lo digo, todos los que hoy se presentan. Son negociadores a espaldas de los trabajadores. Nosotros acompañamos la lucha de los trabajadores y la vamos a seguir acompañando, pero somos claros en esto, como decía la compañera, es necesaria la voz de los trabajadores en que nos convertamos en tribuno de esta gente, porque si no, los trabajadores terminan siendo siempre lo que llaman política furgón de cola de estas políticas patronales que la arrastraron a esta miseria, a este desastre social. Bueno, ahí estamos. El viernes que viene termina, digamos, la campaña, comienza la veda, así se dice. Y el domingo, bueno, probablemente haremos un programa especial aquí en la 90.1, ¿no? Como sucede en cada acontecimiento electoral. Ya informaremos al respecto. Estoy en la página oficial del municipio, dice capacitación para presidentes de mesa. En el marco de las elecciones legislativas, la Jefatura Distrital de la Dirección General de Escuelas llevará adelante la capacitación dirigida a quienes serán presidentes de mesa, tanto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, a realizarse el 11 de agosto, como en las generales del 27 de octubre. La jornada tendrá lugar en la Escuela de Educación Secundaria número 1 Manuel Belgrano, ubicada en Martín Fierro, entre Tucumán y Concejal Roset. A continuación se detalla el cronograma de capacitaciones. El lunes 5 de agosto, el martes 6 de agosto, horario 9 horas, mesas de 1 a 150. Acá tienen que ir todos los que sean presidentes de mesa. La verdad que no sé en este momento si los presidentes de mesa son notificados como ocurría antes, si cualquiera puede ser presidente de mesa. Vamos a averiguar este dato porque no es menor. Aunque en una elección, quien tiene un poder realmente notable, sin ser una figura reconocida en lo que es la reglamentación electoral, es el jefe de escuela. Y desde ya los fiscales. La clave siempre está en la fiscalización, ¿sí? Para los presidentes de mesa, reitero, el lunes 5 de agosto a las 9 horas, mesas de 1 a 150, a las 11 horas, mesas de 151 a 300, y las 14 horas, mesas de 301 a 450. Para el martes, las mesas 451 a 600, ¿sí? El número de mesa, ¿sí? Mesa 601 a mesa 750, y a las 14 horas del martes, mesas de la 751 a la mesa 857 y para extranjeros. Esto es, insisto, en la Escuela de Educación Secundaria número 1 Manuel Belgrano, ubicada en Martín Fierro, entre Tucumán y Concejal Roset. Información que sacamos de la página de la Municipalidad de Moreno. Y nosotros ese día, o el lunes o el martes, estaremos ahí para saber cómo es la capacitación. Y hacer un servicio a la comunidad, a aquellos que no puedan concurrir, a los presidentes de mesa, qué es lo que tienen que saber. Qué es lo importante, lo que no se pueden olvidar para la elección del 11 de agosto, de la semana que viene. Bueno, en el tramo final de la campaña, la semana que viene será una semana de cierres de campaña. Así que vamos a estar atentos cómo nos dividimos los que hacemos recorte para cubrir la mayor cantidad de actividades posible y que estén representados todos los frentes en el sprint final. ¿Qué va a hacer el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Hay una actividad que me parece interesante, que surgió de una pregunta, sin tener yo el dato de lo que iban a hacer la próxima semana. La pregunta fue, ¿qué van a hacer en la última semana que no hicieron hasta el momento? Y Belén Gómez informa y comenta que el próximo día lunes harán una actividad en la maternidad que todavía no puede atender partos, aquí en Trujuy. Básicamente para denunciar esta apertura por cuotas que han realizado el oficialismo, que ha tenido que ver siempre con los procesos electorales, es decir, la abrimos en cuotas, de acá a 20 años la seguimos abriendo y siempre se desarrolla, digamos, en las campañas electorales para legitimar una intendencia que en realidad y digamos un gobierno provincial y nacional que no están realizando absolutamente nada por la salud, sino que destruyéndola. Otra fase importante de la, digamos, la última semana va a ser el miércoles, donde vamos a realizar un trenazo en toda zona oeste, donde bueno los candidatos se van a subir al tren, como lo hacen todos los días, a plantear las cuestiones del Frente de Izquierda y por qué es necesario la izquierda en el Congreso y en los consejos deliberantes. Uh-huh. Y finalmente el viernes vamos a estar realizando una actividad por el centro de Moreno, que es a sorpresa. Bueno, para los militantes del FIT, el lunes en la maternidad de Trujuy, después harán un viaje en el Sarmiento con los candidatos, ¿sí? Que suele hacerse esto, lo han hecho varios candidatos, y cerrarán el viernes con una actividad sorpresa aquí en el centro de Moreno, en la Plaza de San Martín. No me quisieron decir qué tipo de actividad sorpresa. La Plaza de San Martín, donde quienes todavía no saben a dónde votar, bueno, hay una multiplicidad de colores y opciones en la Plaza de San Martín, como ocurre cada dos años. Esta colina en la esquina de Libertador y Mitre. Voy a haber tratado de ubicarme de las fotografías que tengo en la Plaza de San Martín, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, más que un juego. Cerca de Colina, por Libertador, está la Cámpora. Aunque la Cámpora está... No está la Cámpora, perdón. Está el Frente Renovador con Damián Contreras. Ya llegando al Cóndor Cliff, y le mandamos un saludo a la gente que... Algunos escuchan en el Cóndor Cliff el programa. Está un puestito de Jorge Mendieta. ¿Sí? Y casi en la esquina, cerca del busto de Irigoyen, es una corriente vinculada con el kirchnerismo en donde aparecen las banderas del Che Guevara y Mariano Hues. Esto es lo que se ofrece sobre Libertador, entre Mitre y lo que es la histórica Diagonal España, para decirlo de alguna manera. Ya corriéndonos por la estación de transferencia, en esa diagonal, está el Frente Progresista Cívico y Social, se encuentra la Cámpora, se encuentra un gazebo de la Municipalidad de Moreno, está la agrupación John William Cook, casi enfrente de la estación de transferencia, y en el centro, en donde está el monumento a San Martín, Allí se ubica el pastor Tomás Cascú, que va con una boleta corta, y la Unión Cívica Radical, que logró en el final, tras la presentación en la justicia, llevar una boleta, en el caso de Martín Arrizabalaga, estar Martín Arrizabalaga en la propuesta seccional, el actual senador Santiago Nino, y arriba, que es lo que se pretendía, está Stolbizer Alfonsín. Esto es más o menos lo que ofrece la plaza, así que si vos necesitás saber en dónde votar, bueno, allí todos tienen no solamente padrones, sino las boletas que se entregan, que de esto se trata básicamente la estrategia y la táctica de algunos frentes. Es asegurarse la entrega en los domicilios de la boleta. ¿Por qué? Porque se sobreentiende ya que en la puja electoral es que las condiciones son esas tan democráticas como suelen decirse y se explican a diario. Que cada uno va al cuarto oscuro, cada fuerza pone las boletas allí y nadie hace trampa. No, una de las prácticas más comunes en un acto electoral es el robo de boletas. Después se ha convertido el robo de boletas en la manifestación más clara de quienes pierden. Ese argumento es el que les permite decirle a los militantes: nos robaron la elección. Una cosa es que se roben las boletas y otra es que se haga una muy mala elección. La muy mala elección puede tener una incidencia en el robo de boletas. Por esa razón, son varios los frentes políticos que no tienen una gran estructura. Y cuando hablo de estructura es la incapacidad de fiscalizar la cantidad de mesas que tiene el Partido Moreno, que son las que te leí recién. Ese es el número de mesas que tiene el Distrito de Moreno y cada frente debería estar en condiciones de fiscalizar. La fiscalización es lo que permite pedirle al presidente de mesa el ingreso al cuarto oscuro para saber si no faltan las boletas. Cuando no hay fiscales, lo que se sacan son las boletas de aquellos que pueden obtener una buena cantidad de votos y que impacte esto en la fuerza gobernante. Esto es así. Además del voto cadena, que es una práctica histórica que se sigue utilizando. En la Plaza San Martín, entonces, quienes quieran saber dónde votan el próximo 11 de agosto, bueno, allí están todas las opciones de los partidos políticos que eligieron ese lugar, además de otros lugares, pero básicamente ese lugar, por la cantidad de habitantes que circulan por allí, teniendo en cuenta el tren y las líneas de colectivo que circulan por la ciudad de Moreno, todas en manos de la Perlita. El viernes el Partido Obrero hará, y el FIT hará, una actividad sorpresa allí en la plaza. Y esa ha sido la propuesta esbozada por Belén Gómez y también por Daniel Armaño en el día de ayer. Tenemos que prepararnos para ir a la tanda de la hora. Luego vamos a compartir una entrevista con tres integrantes del masismo que se volvió contra Massa. Un campeón mundial, un abogado y un dirigente. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, que sirva como venta en este viernes gris y de elevado cansancio para nosotros. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente

Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Lo que va dejando ese recorte electoral y la manifestación de ver a Chávez esta semana, que fue local por las agrupaciones que participaron, era un acto en donde se definieron como agrupaciones decididas a hacer una campaña para que no lo voten a Massa. Si esto dijo Vera Chávez ayer en la nota que le pude hacer, expresó que no son anti-Massa. Entonces las contradicciones están a la orden del día, constantemente y completamente, porque es parte del diseño electoral y político de este momento en la Argentina. Entre los dichos y los hechos hay un océano de distancia. Después se verá el 11 de agosto qué resultado tiene esto, ¿verdad? Raúl Pepe Balbi es un boxeador, campeón del mundo, que se sumó a la propuesta de Vera Chávez. Inclusive integraba la lista de Vera Chávez que el dirigente, el máximo dirigente de la agrupación 22 de agosto, presenta para dirimir el 11 de agosto quiénes iban a ser los candidatos en octubre dentro del Frente Renovador. Por supuesto, se conformó una lista única, quedó afuera Vera Chávez. Y es muy interesante poder escuchar, más allá de todas las consideraciones que se han hecho hasta el momento, cuál es la mirada que tiene un hombre que vivió durante muchos años en Santa Brígida, que llegó a ser campeón del mundo, que se involucra en la política convencional, y su perspectiva y su reflexión sobre lo que se denomina la traición de Massa. Pepe Balbi, a las piñas en política. Primera experiencia política, y lo hago con mucha cara. Ramón me ha convocado, y bueno, lo acepté con orgullo, porque uno, digamos, nació el peronismo, vengo a familia peronista, y la verdad que esto es algo nuevo, pero con ganas, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente pasa por la gente que está con él, gente de muchos años en el Partido Moreno. Uh-huh. Entre dos juntan 40 años Moreno, uh-huh, tanto Damián como la Cueva CEF. Entonces creo que no son peronistas, que es un rejunte que hizo Sergio Massa. Que Damián Contreras no es peronista. No es peronista. Uh-huh. Y eso creo que se da cuenta de la gente. O sea que no, hace que están 20 años en el poder y no hace nada, es siempre más de lo mismo. O sea que nosotros buscamos con Ramón hacer algo diferente. Uh-huh. Que era lo indicado para Moreno, que va a ser seguramente dentro de dos años, 2015, creo que vamos a estar bien enfocados ahí. Así que yo creo que fue una gran equivocación. Sí. ¿Y cómo te imaginas haciendo campaña para que no lo voten a Massa? Que se lo pregunté a Vera, Vera ya, bueno, me contestó, después se lo voy a preguntar de nuevo. Hay que tratar de convencer a la gente que no se equivoque más. Ajá. Que el tigre no es el tigre como todos piensan. Sí. Es el tigre. Hay otro tigre que tiene una boleta corta. Hay otro boleta, sí. Ese, te pregunto a vos, cuando vayas a hablar con la militancia, y te dicen, bueno, campeón, ¿a quién votamos? ¿Y la gente tiene que votar con la conciencia? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, si hay algo que se le adjudica muchas veces a la población es que se equivoca. Se equivoca, ¿no? Sí, recién sí. Lo dijiste vos, bueno, ¿a quién recomendarías vos que voten? Y en, bueno, el orden local, ¿Local acá? Sí. Hoy todavía, no, nosotros no. Estamos, el campeón puede contestar también. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. No hay que apurarse porque uno se apura, como el boxeo. Si te apurás, salen las cosas. Entonces hay que despacito. Despacito. Pero bueno, hay que esperar que pase la elección día 11 y ver, sí, más adelante, ver cómo. Bueno, hay que esperar, y lo que decida Vera es lo que se va a aceptar, porque él es el dirigente y el peronismo, las cosas se resuelven así, ¿no? Es el dirigente quien indica cuál es el paso más apropiado para alcanzar algún objetivo o meta. Quien participó de esta charla en el día de ayer fue el doctor Isidro Encina. Encina, y vale la pena hacer un recuadrito en este momento, Encina participa de lo que significó la presentación de la corriente nacional de Sergio Massa una semana antes del cierre de los frentes. En una actividad que se desarrolla en la casa de las 62 organizaciones sindicales peronistas, estuvieron presentes dos funcionarios del municipio de Tigre, de segunda línea. En esa actividad, estos dos funcionarios de Tigre hacen una crítica muy dura contra Jorge Rubén Mendieta y Ramón Vera Chávez, que especularon hasta último momento de asistir o no a esa reunión y a esa fotografía. Inclusive se pasó un spot de Massa, un mensaje de Massa, para los presentes. Quien estuvo allí presentándose como integrante de esa corriente es el doctor Isidro Encina. Estoy hablando una semana antes del cierre de los frentes. Y no estuvo ni Vera Chávez ni Jorge Mendieta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la especulación estuvo hasta último momento en el qué hacer, cómo jugar. No estaba discutiéndose ni lo ideológico, ni la elaboración de la lista, la diversidad, la heterogeneidad del Frente Renovador. Incluso, este programa anticipó algo que era evidente. A partir del vínculo de Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, con Sergio Massa, haciendo de puente para el PRO, era previsible, y así sucedió, que el PRO estuviera allí, sobre todo porque Macri se retira de la construcción en la provincia de Buenos Aires y deja libre albedrío que el PRO pueda ingresar de la manera que ingresó, es decir, a último momento y por una ventana. Esto es lo que ocurrió una semana antes, y se lo recordé a Encina ayer, a propósito de lo que ellos vienen manifestando sobre la coherencia, ¿no? Resignificar las palabras para nosotros es una obligación constante, a cada momento, para arribar a las contradicciones, que luego son saldadas con discursos y reposicionamientos que se dan antes de una elección o después de una elección. Isidro Encina, el abogado antimasa. Antes del cierre de la lista, y creo que se lo pregunté a usted, usted me pasa una lista, que habían presentado una lista, ¿sí? ¿Sí? Antes de ese cierre de lista, ustedes hacen como corriente del masismo, hacen una actividad en donde no concurre Vera y no concurre Mendieta. Y me acuerdo que había dos funcionarios de Tigre, ¿no? Y usted no me deja mentir, que dijeron, así no es la cosa, o me equivoco. ¿Ah? Bueno, entonces yo digo, esto tiene que ver, más que una crítica, pensar que el armado permite que esto suceda. ¿O no es así? Es verdad, pero si bien la política tiene muchos cambios, transformaciones, como bien lo decías, sí. hay una cuestión que es la esencia de todas, es la madre de todas las cosas, sí. ¿No? Y esa esencia tiene que ver fundamentalmente en nuestra actividad, en nuestro trabajo aquí con el compañero Vera, dentro del peronismo. O sea, Massa hizo una construcción, o sea, nosotros nos sedujo el peronismo, no. De hecho, venimos militando dentro del peronismo, y Massa como un líder nuevo del peronismo. La renovación es relativa, pero ahora vemos unos matices. Después del armado de listas de las cuales nosotros hemos presentado apoderados, presentamos listas, no se nos permitió participar, ¿no? Y esto es muy caro al peronismo. Se ve que esa materia del peronismo todavía el compañero Massa no la aprendió. Es decir, si hay algo que es caro al peronismo es la proscripción, ¿no? Uh-huh. Porque desde el año 55 hasta el 72, claro. O sea, no tuvimos la posibilidad de que el peronismo estuviese aquí. Con lo cual, creo que Massa está en condiciones, como cualquiera, de equivocarse, pero bueno, esperemos que reflexione sobre esto y que aprenda. Está bien lo que dice Ramón Vera. No estamos en contra de nadie, pero bueno, esto creo que fue el fastidio para muchos compañeros de Moreno y de otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Hay 120 listas que no pudieron participar. Y esto es muy caro el peronismo. O sea, si te consideras peronista, creo que lo que hiciste va en contra del principio básico del peronismo. Uh-huh. O sea, esperemos que lo aprenda y que lo aprenda bien. Ahí decía el doctor Isidro Encina sobre la proscripción. Es un sentimiento muy caro a los peronistas, que es algo que desconoce el compañero Sergio Massa. Bueno, Sergio Massa, lo dijimos antes, de que él saliera a la palestra y que definiera su candidatura a diputado nacional, que se inició en la política en la juventud de la UCD. Como Amado Boudou, al igual que Amado Boudou. En este momento ya no es peronista. Pepe Balbi dice, tampoco Contreras es peronista. Y es un juego de palabras, no más que eso. Por lo menos la entidad que le doy está allí, en el juego de palabras. ¿Quién se enoja más y quién se enoja menos? Pero la proscripción, como término y acción, no solamente es elevado, sino que es inconsistente a partir de la pregunta que le formulé a Vera Chávez. Si ellos, la propuesta que encabeza el líder de la agrupación 22 de agosto, careció de una opción para jugar linterna. Y la sorpresa está en que si querían, jugaban linterna. Entonces, no hay proscripción, por lo menos aquí en el distrito. Tuvieron la opción de jugar la interna. No lo digo yo, lo dice Vera Chávez en el siguiente audio, porque las objeciones que existieron a la lista, en donde estaba Vera Chávez, Pepe Balbi, el doctor Encina, podía estar el domingo 11 de agosto en las urnas, participando de las primarias del Frente Renovador. Escuche con atención porque esto desmonta la idea de proscripción. Dicha recién por el doctor Isidro Encina. Nosotros al presentar la lista, sí, fue observada. Para dejar de ser observada tendríamos que haber presentado algunos tipos de documentos, uh-huh, que requerían la Junta Electoral Partidaria. ¿Eran observaciones correctas? Sí, ¿o amañadas? Amañada, pero estábamos en condiciones de llevarlo adelante, de levantarlo sin ningún tipo de problema. Ajá. Ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema podía levantarlo. Si levantaban, lo que está diciendo es que podían participar en la primaria. Sí, sí, sí. Tenían lista. Sí, teníamos lista. Ahora, bajo estas condiciones, con estos dirigentes, yo no tengo nada que hacer dentro de la renovación de Massa. Eso no es una renovación peronista. Uh-huh. Nosotros somos peronistas y apostamos y apoyamos al futuro. Y apostamos y apoyamos a un hombre nuevo que creímos en sus palabras, que nos decía que quería ser ni anti-kirchnerista ni post-kirchnerista, una alternativa. Hay cosas que se hizo bien y hay cosas que no se hicieron bien. Dentro de las cosas que se hicieron bien, seguir, y las que no se hicieron bien, corregirlas. Que estábamos todos de acuerdo. Bueno, dentro de eso, ¿qué tiene que ver? Y ahí sigue las ideologías. Yo no tengo nada que ver con la gente del PRO. Y pueden ser buena gente. Yo no estoy hablando eso. Pero ahí está la coherencia. Vuelvo a decir lo mismo. En el orden local, si no estaba el PRO, ¿ustedes jugaban la primaria? El problema mayor no era si estaba el PRO acá. El problema mayor era que venía traccionando. Pero no solamente el PRO. Estaba el presidente de la coalición cívica, Adrián Pérez. Uh-huh. No es solamente el PRO. A nivel local nosotros lo que no íbamos a hacer es unificar listas, por la coherencia. Vuelvo a decir, yo no puedo estar en una lista donde 15 días antes un concejal no reconocía al otro. Donde vamos a juntarnos con los turcos y vamos a a hacer, destrozar al intendente, dijo otra palabra, vamos a hacerlo M. Y en el 2015 nos quedamos con todos. ¿Quién dijo eso? El concejal Jorge Eduardo Lagastino, y el testigo, el, a quien se refería, era el presidente del Consejo Deliberante, Damián Ramón Contreras. Sí, Damián, a Lagastino le dice a Contreras, ¿usted estuvo ahí cuando se lo dijo? Ahí estamos los testigos. Y el planteo no es quién estaba y quién dejó de estar. El problema es acá de qué tipo de construcción, la calidad de construcción. El boxeador Pepe Balbi, que conoce Moreno, que se crió en Moreno, que tuvo un acompañamiento de la municipalidad durante un tiempo y luego, antes de obtener el título mundial, ya contó con la fuerza, la decisión, la fortaleza y el empuje de el intendente del 3 de febrero, estoy hablando de Curto, que conoce Moreno, que regresa a Moreno, que quiere involucrarse en la política y está involucrado en la política, puede responder qué es lo que le falta al distrito. Y es una mirada componedora de la realidad, descriptiva de la misma, alejado de lo que es el discurso y la elaboración de una táctica electoral. Simple, concreto, efectivo. Balbi, ayer, charlando en un programa de televisión con quien les habla, dejó este concepto. Y muchas cosas, siempre hay que renovar cosas, pero la mentalidad, lo principal. La mentalidad. La mentalidad, ya viste, siempre querer ser uno, viste, y ser ambicioso en todo. Hay que pensar el prójimo, la gente que más necesita, en los barrios. Hay lugares donde hay mucha pobreza, realmente. Y yo veo que los políticos no hacen nada. Suben arriba al poder y se fijan en ellos y a los ministros, a los intendentes, y los demás están, hay que caminar. Hay que caminar todo el tiempo, hay que recorrer los barrios. Eso es bueno, que el tipo esté con la gente, que recorra con ellos. No que saca para fotitos, claro. Es el tema. ¿Y cómo uno lo ves a Moreno vos cuando decís caminás? Mira, yo sigo viviendo en Santa Brígida, tengo mi viejo, tengo mi vieja ahí, mis hermanos. Santa Brígida, yo me fui 20 años a Casero, viví en Casero 20 años, ahora tengo que vivir en el Cruce Castelar. Sigue igual, exactamente igual que cuando me fui yo en el año 91, igual, no cambió nada. O sea que, vos ves, la plaza donde yo me crié, Santa Brígida, igual, una mugre total, pasto largo. Ahora que hay lesiones, obviamente están pasando la máquina, cortan el pasto, pero después se olvidan del pueblo. Y eso, te digo la verdad, está mal, porque la gente lo vota, pone su confianza, pone su fe, pero y hace 20 años que están ahí y no hacen nada. Por último, en este bloque vamos a escuchar a Ramón Vera Chávez, que en lo puntual deja una crítica hacia esas contradicciones de Sergio Massa. El masismo, y lo hizo Vera Chávez también, y lo hizo el senador provincial Donofrio, han expresado públicamente que el Frente Renovador peronista no tiene nada que ver con Sabatella, no tiene nada que ver con Delía, no tiene nada que ver con el arco piquetero. Entonces, Vera Chávez dice, ¿cómo Sergio Massa puede sostener esto dándole entidad, participación y protagonismo a Jorge Lagastino, que tiene un pasado de extracción social trabajando en la Mutual El Colmenar? Y la crítica, con esta aclaración que le hago a Vera Chávez, terminan de cerrar una entrevista que deja puntos abiertos, sobre todo este, que es sustancial en la contradicción, que ellos ahora se definan como hombres que no están contra Massa, no son anti-Massa, sino que son hombres peronistas, orgullosamente peronistas, que buscan efectivamente una renovación. Reniega y apunta contra Luis de Lía, ¿no? Ahora, usted también, usted también lo cuestionó a de Lía junto a Donofrio, no tiene nada que ver de Lía con el peronismo. No tiene nada que ver, pero ahora, él dice que no tiene nada que ver Luis de Lía ni los Morenos. Ahora lleva a decir... Y Sabatella. Sí. Ahora lleva... O sea, yo y sigo pensando lo mismo. Ajá. Yo sigo pensando lo mismo. No tiene nada que ver con Es una construcción del kirchnerismo, es el traversalismo. Uh-huh. Ahora, él dice eso, pero a la vez lleva de senadora a alguien que es Adriana Torraza, que todo el mundo es conocido por los cortes de ruta, los Aragastinos. O sea, ¿de dónde? ¿Cuál es la construcción política que hicieron? Todos los cortes de rutas... ¿Cuántas veces los morenenses nos vimos perjudicados por todos los cortes de rutas? Uh-huh. Corte de calle, de avenida, de plaza, fin de año pidiendo mercadería. Ahora lo lleva a la lista. Ahora, ¿me entiende? Él dice algo contra Luis de Lía, ahora hace lo contrario. Totalmente lo contrario. Si alguien quiere buscar a Luis de Lía dentro de la lista del gobierno, no, búsquelo en la lista de Sergio Massa. Ahí está. Acá abajo... Y en la acá abajo, vuelvo a decir, acá abajo, y en la lista local y en la lista de senadores, ahí está. Uh-huh. Ahí están los que él de tanto reniega y de los que él tanto dice de que no hay que hacer. Sin embargo, él los pone en la lista. Esos son los que lo acompañan. Él eligió eso. Bueno, vamos a buscar la tanda de media hora y luego compartiremos la cobertura que hizo en el día de ayer Cintia Medina en esa marcha realizada desde Moreno Sur pidiendo justicia por Pablo Carranza, un joven padre de hijos asesinado hace un mes atrás. Él festejaba el cumpleaños de su hijo, cumplía 5 años su niño en esa noche fatídica del 30 de junio cuando... llevó a una mujer y a su niña hasta la intersección de Tiziano y San Pablo y allí se encontró con un grupo de 6 personas preparadas para matar y 2 impactos de plomo alcanzaron su cuerpo provocándole la muerte. Un mes se cumplió de esto. Ayer la marcha salió de estas calles de ahí de Moreno Sur, de Rififí, llegaron hasta aquí, hasta las fiscalías y tuvieron una mínima y básica información entregada por el fiscal de la causa, estoy hablando del doctor Navarro. Hay 2 detenidos y 4 prófugos. Lo dejo entre signos de interrogación. Si quedó claro para las mujeres y hombres y jóvenes que ayer marcharon, si quedó claro que la policía los busca por orden de la justicia, o el caso está cerrado con la detención de 2 involucrados en el hecho. El señor Escoterín y un hijo de este, del mismo apellido, por cierto, que quedaron detenidos luego de esa ejecución en Rififí. Bueno, la cobertura de Cintia Medina, las notas que pudo realizar en el día de ayer, pasada las 11 de la mañana, cuando la comisión o el grupo que ingresó a hablar con el doctor Navarro salió para informar al resto lo que la justicia está haciendo, que es lo básico. Tanda de media hora y venimos. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale. Vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.

Bueno, hay noticias que nos llegan, que desembarcan aquí en nuestra hoja de ruta, que rompen con lo establecido, pero instalan nuevas preguntas sobre lo que es la arquitectura política del Consejo Deliberante. Ustedes saben que en su momento se cuestionó y por la falta de trabajo, de convocatoria a la Comisión de Tránsito y Transporte, dejó de presidir la misma Mirko García, ¿sí? Esa fue la razón para que accediera a la presidencia Jorge Alagastino, que integraba el Frente Justicialista para la Victoria. La noticia es que Alagastino dejó de ser presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. Es una pregunta para el concejal que está en línea. Alagastino, buen día, ¿cómo le va? Bustamante, buen día, ¿cómo anda usted? Bien, le voy a pedir a Cecilia que baje completamente la cortina porque no tengo un buen retorno. ¿No es más presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte? Ayer convocamos a la reunión de comisión, es decir, la semana que corresponde sería la primera y la tercera, adelantamos un... Se había establecido que era la semana que viene porque trae 5 semanas el mes y convoqué por una cuestión de actitud de trabajo. Se presentaron ahí los concejales Frente para la Victoria, en momentos que se habían acercado estudiantes universitarios terciarios y CTA a plantear un pedido de un boleto para ese sector, ¿no? Sí. Yo lo recibí, previo a la reunión de la comisión. Me parece que los concejales estaban para atender a los vecinos y me manifestaron su disconformidad. La verdad que me sentí sorprendido, decía que esta no era la primera vez. Que no estaba, que la reunión anterior no había venido porque no estaba claro que venía la empresa La Perlita. Figuran actas, nosotros le leí el acta de que había sido convocado la empresa La Perlita, además además de que yo no había avisado, como decían ellos, era de conocimiento público, vos me habías llamado y yo te pedí que era una reunión que tenía que ver con el funcionamiento de la comisión y no con hacer una conferencia, ¿no? A ningún medio. Pero todos los medios estaban informados de algo que los concejales no. Acá es gravísimo que los concejales no vayan y aduzcan que no se les comunicó que venía la empresa La Perlita, cuando además vos sos uno de los que ha informado que 2 días previos la dueña de la empresa La Perlita había estado sentado con el intendente Mariano Hues. Uh-huh. Todo esto se charló en ese momento y acto seguido. Ahora que hasta me preocupa el tono, veo que hay mucha violencia de parte del oficialismo, pero mucha es... A mí me sorprende porque tengo un gran afecto por los concejales de Frente para la Victoria, lo considero gente de bien. Y un tono muy violento, de muy malas formas, tuve que tratar de atemperar los ánimos, plantearon que no me correspondía más la comisión. Así, nada más, no hubo ningún otro argumento. El único argumento visible es lo que yo manifesté en la sesión de Álvarez, donde dije que mientras yo fuera presidente, a la empresa La Perlita no se le iba a reconocer nada más, porque me parece que lo correcto, que han sacado mucho beneficio económico de parte de los vecinos y que no había más resarcimiento, que es lo que se tiene que aprobar en el Consejo. Para que se dé trato necesitan la presidencia. Está claro que si fue el planteo y a la semana vienen y le piden la presidencia, el único motivo es realmente seguir dándole beneficio a la empresa de La Perlita. Yo no comparto el criterio y después pueden decir lo que quieran, pero sostengo lo que vengo sosteniendo. Mariano Hues es un umbrollero de conciencia y estos pibes le han dicho que va a ser la revolución y lo primero que hace es beneficiar los intereses de la empresa de La Perlita. Concejal, ¿puede detallar esto de la violencia que el oficialismo habría ejercido hacia su persona para sacarlo de la presidencia de la Comisión de Tránsito y Transporte? La violencia fue manifestaciones muy claras en la voz, grito, todo ese tipo que se vos sabés, que yo no quiero mariconear ni llorar sobre la leche derramada, pero ¿qué sucedió? A mí me sorprendió. ¿Pero qué le dijeron en concreto? ¿Qué le dijeron para que sea violento? De que... Había que estar en el lugar, me parece. No, digo porque si se habla de... Yo creo que va a seguir avanzando, así que lo vas a poder hasta grabar en algún momento, vas a presenciar situaciones de violencia, porque lo que está es la forma en que creen que, la verdad, cuando uno se siente perdido ante la sociedad, que tienen que actuar. Uh-huh. ¿Quiénes participaron de la reunión de ayer en donde usted es expulsado de la presidencia? Lo llamativo de la actitud de Víctor Jiménez. Víctor Jiménez quedó a cargo de la secretaría. ¿Y quién quedó como presidente? José Barreiro. José Barreiro, presidente. Víctor Jiménez, de Vecinos Unidos por Moreno, secretario. Tal cual. Ajá. ¿Me puede decir qué concejales participaron del oficialismo y de la oposición? Del oficialismo, a ver, estoy tratando de recordar a todos. Víctor Jiménez, Graciela Benítez, Carlos Benítez, Walter Festa, Mariel Fernández, José Barreiro, María Melamed, Juan Manuel Canobras, Tercita, me quedé con el señor López ahora, sí. Y Néstor Joao, Teresita Menéndez. Teresita Menéndez. Creo, no sé si me está faltando alguien, a ver, creo que no. La votación terminó 7-5, 7-3-2, 7-2-3, depende. La verdad que no había, de parte nuestra, no había criterio unificado porque fue una cosa muy... Y Mario Melamed dijo que era, lo vivía como un atropello, quería reflexionar. Muy claro, se vota o no se vota la reflexión. Sí. Y yo soy de los que si me siento en un lugar me quedo, no voy. Doy toda la discusión. No hubo discusión, hubo manifestaciones y la referencia concreta es mi posicionamiento político. Por el número que me da, el oficialismo con la cantidad que usted menciona no podía sacarlo de la presidencia. Por el número que me está dando. Por eso. ¿Quiénes son los que no son oficialistas que votaron? Víctor Jiménez. Sí. Los que votaron, no acompañaron, fueron los que te mencioné. Teresita Menéndez. Sí. María Melamed, Canobras, sí. Néstor Joao y yo. María Fernández, Walter Festa, Carlos Benítez, José Barreiro, Alberto Frais, Víctor Jiménez y Graciela Benítez. Ahí está. ¿Usted sigue integrando la comisión, usted? Sigo integrando la comisión, revisaremos lo que tengamos que revisar. Y la verdad que a mí la sensación que me queda es que evidentemente los compañeros que venían por la renovación política han perdido el norte, el rumbo, es decir, y es lógico, es decir, Mariano Buesa ha perdido el norte, el rumbo, desde hace 20 años en la política de Moreno, así que la verdad que yo creí que al incorporar a estos jóvenes militantes el sentido de la gestión municipal iba a ser distinto. Entonces hoy vengo a confirmar que ayer, más que nada, que si quería pagar la perrita había que quedarse con la presidencia, confirman toda mi sospecha, ¿no? A Lagastino le agradezco mucho. Bueno, esta es la noticia que seguramente va a tener impacto porque hace nada Lagastino asumió la presidencia de la Comisión de Transporte y ayer lo echaron. Y eso sí que es un atentado institucional, porque yo realmente... ¿Me escuchás, Rubén? Sí, claramente, sí. No, que he manifestado y he hecho gestos de trabajos en la comisión muy claros y que no me dio nada. Es decir, hubo un ardid de sentarse en una mesa y sin previo aviso dar la discusión de algo que no se había hecho, no se había manifestado en ningún lugar. Concejal, gracias. Hasta luego. No, hasta luego. Bueno, esta es la noticia que cierra la semana política. Vamos a buscar un separador, si nos queda, para compartir el trabajo que hizo en el día de ayer la compañera Cintia Medina, y seguramente en el final del programa, si tiene interés, José Barreiro, que quedó como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. Esto no es joda, estoy diciendo lo que ha pasado. Que levantaron todos los concejales del oficialismo la bandera de un trabajo en la comisión que no se estaba dando bajo la presidencia de Mirko García. Bueno, ayer ya a Lagastino, no perteneciendo al Frente Justicialista para la Victoria, acaba de decir que lo echaron, pero además lo hicieron de forma muy violenta y no quiso aclarar cómo. No quiso especificar cuál fue el accionar violento del oficialismo. Sumado al oficialismo, Víctor Jiménez, que es un hombre histórico del vecinalismo, de Claudia Seff. Bueno, separador y continuamos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Ayer llegaron a la fiscalía, un grupo ingresó, luego de tomar posesión del interior, el hall central de la fiscalía descentralizada que funciona aquí al lado de Bomberos Voluntarios de Moreno. La policía, los que estaban con uniforme y los de civil que trabajan involucrándose como parte del reclamo, y esto es algo que debemos observar siempre, no caer en la inocencia, no ser crédulos, tener una mirada segura de lo que se hace cotidianamente, y creemos que eso no va a tener ningún tipo de resultado negativo para nosotros y fundamentalmente, claro está, para quienes se movilizan e interpelan al poder. De todo esto que ayer me lo comentaba Cintia Medina, de lo que vivió, de lo que escuchó, de lo que se dijo, bueno, vamos a poner el testimonio de un amigo de Pablo, Andrés. Andrés fue amigo de Pablo durante muchísimos años, desde la infancia, se conocían, se conocieron siempre. Y hay una frase de él que refleja esa sensación de dolor, de impotencia, y es claro, nadie puede devolver a Pablo Carranza, nadie. Como le tocó a Pablito, la desgracia que le tocó a Pablito, no podía haber sido mi hermana, mi hermano, mi hija, mi viejo, un montón de gente, ¿no? Hoy ha pasado un mes de lo sucedido y todavía no hay respuesta. De seis quedaron dos detenidos. A los dos que estaban prófugos nunca lo buscaron. La policía fue nada más que para hacernos acusaciones falsas. Es toda una movilización política que hay, y lo de Pablito sigue como si nada. El barrio no cambió nada, sin ir más lejos. Anteayer, el domingo vienen, matan, tiran tiro como si nada, y la policía ni aparece. Entonces decir, pará, me tocó a mí, le tocó a mi familia, y todavía los causantes de esta locura, porque fue una locura ese día, vinieron a matar y estaban entrenados para matar a esa gente, porque es así, lo sigo reteniendo. Pedro y Fernando Escotorín estaban entrenados, tanto como ellos dos, como las otras cuatro personas, porque vinieron a matar y fue la desgracia de llevar una vida, pero podía haber sido miles de 10, 5, 6, no sé cuántas vidas, porque había un montón de personas. Como dijo el fiscal y la policía, que nosotros tiramos, que nosotros también teníamos armas y tiramos. Si nosotros tendríamos armas o hubiésemos tirado, como dicen que tiramos, alguno de ellos tendría que estar herido, y no hay ninguno de ellos herido. Es todo de parte de mi familia. Y hoy por hoy los hijos de Pablo preguntan por el padre, mucha gente que todavía lo sigue esperando, porque él salió a dejar a... Se fue a dejar a la mujer de Gonzalo, que era mi sobrina, la mujer de mi sobrina, digamos, y todavía lo están esperando. Entonces decís, loco, o esto no cambia nada, o nos ponemos firmes para que el barrio cambie, o va a seguir estando en la misma, porque es como te digo, hoy por hoy salen, y así como salen empiezan a tirar tiros, pero esta gente estaba entrenada para matar. El barrio no cambió nada, la vida no cambió nada, yo tengo que estar escondido en mi casa como si yo fuera un delincuente, por el hecho de que si pasa algo en el barrio, a los primeros que vienen a buscar es a mí, a mi familia. Entonces decís, loco, somos las víctimas y no podemos hacer nada. Estamos de manos cruzadas porque los asesinos siguen quedando libres, y nosotros que somos las víctimas, es toda la culpa para nosotros. Entonces, ¿de qué lado está la justicia? ¿De los asesinos o de nosotros que somos las víctimas? Hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta, que por eso se está haciendo la marcha, ¿no? Pero nosotros, yo cierro los ojos y me acuerdo de la cara de mi hija, la cara de Pablo, porque Pablo hoy por hoy hoy hablo más tranquilo, ¿no? Pero el hecho de que Pablo no me lo van a devolver, no, nadie lo va a devolver a Pablo. A Pablo lo asesinan en la madrugada del 30 de junio, a las 2 de la mañana aproximadamente. El lunes sus restos fueron sepultados, y tras esa ceremonia, los pibes, los amigos, el barrio, se moviliza a donde vivía Pedro Escoterín y sus hijos, e incendian la vivienda. Recuerdo que estuve ahí, la policía le mencionaba a los pibes cargados de dolor, de furia, de rabia, de impotencia, que gracias a ellos, es decir, gracias a la policía, estaban detenidos los asesinos y esclarecido el caso. Pero si fueron seis, ¿cómo puedes quedar esclarecido el caso si solamente a esa altura del lunes había una detención y una prisión para Pedro Escoterín, de 45 años, que en la causa figura como instigador del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego? No queda claro si pertenecía a gendarmería, es un ex gendarme, ex policía, o bien integrante de alguna empresa privada de seguridad. No queda claro. Lo que sí quedó claro, por los testimonios recogidos en el lugar, que Pedro Escoterín enseñó a sus hijos a disparar y pusieron en práctica la teoría aquella madrugada del 30 de junio. El segundo detenido es Fernando Escoterín, que en la causa aparece como autor material del homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Esta información nosotros la dimos el día 2 de julio. Los familiares fueron ayer a buscar información a la Fiscalía de Navarro y le dijeron lo que yo te estoy contando ahora, que lo dijimos, nosotros lo señalamos nosotros, el 2 de julio. Y que se está buscando al resto de esa banda asesina que terminó con la vida de Pablo y que podría haber matado a más gente. De hecho, un hermano de Andrés recibió 2 postazos de plomo en sus piernas, en cada una de sus piernas. Y una hermana de Andrés, a quien escuchaba recién, fue rozada por un balazo en una de sus piernas. Podría haber sido peor, claro está. Las condiciones desplegadas por esta banda asesina eran mucho más que claras para el barrio, menos para la policía. Decía Ofelia y dice Andrés y también Zulma, menos para la policía. Era claro que estaban en condiciones de operar y de asesinar. Y lo hicieron. Se organizaron para pedir información. La segunda parte de la cobertura realizada ayer en Fiscalía por Cintia Medina es esta. A nosotros nos llega una citación diciendo que teníamos amenaza por la señora Marta González, ¿no? Supuestamente esta señora, el comisario de Moreno, le vendió el terreno de la casa donde estaba la casa del asesino, pero hasta el día de hoy la policía se lavó las manos embarrándonos nosotros y vinimos a preguntar acá a Fiscalía y no nos dan en donde vas a preguntar nadie te da información. Entonces, para que te den información sí, tenés que hacer, tomás el espacio público y ahí sí te dan. Pero como hoy por hoy lo vemos nosotros, yo tanto como mi familia y la familia de Pablito somos una piedra en el camino para los policías, para los fiscales y para los que estén en el medio. Porque es así, se dieron cuenta que nosotros movemos gente en el hecho de que esto fue una impunidad para todo el barrio, porque es así, el barrio se puso de pie y para que tengan información se tuvo que venir ponerse el barrio de pie para que den información. Esto tendría que haber sido de un principio, ¿no? Porque siendo la víctima te tienen que dar información de por qué, cómo está el caso. A nosotros nadie nos daba nada ni ninguna información, entonces tuvimos que dar tuvimos que hacer estas marchas para que nos den importancia. Tenemos unos recortes más de esto que ocurrió ayer, de esta manifestación popular en reclamo de justicia. Le voy a pedir a Cecilia un separador porque está conectado el concejal Barreiro para charlar con nosotros unos minutos. Está aquí en la Plaza San Martín participando de un operativo oficial. Vamos al separador y charlamos con él a propósito del desplazamiento de Jorge Lagastino como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. Ahora el presidente es Barreiro. Estás escuchando... Recorte informativo por FM Moreno 90.1. su estación de información. Concejal Barreiro, buen día, ¿me escucha bien? Buen día, ¿cómo andan? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Nos interesa mucho tener la opinión suya de por qué razón, causa, el concejal Agastino dejó de presidir en el día de ayer la Comisión de Tránsito y Transporte. Bueno, a ver, lo primero que hay, estratégicamente, lo primero que hay que decir es que el concejal Agastino dejó de ser parte de Frente para la Victoria. Digo, a ver, si no, si nosotros dejamos de ver su paso, digamos, no se va a entender lo posterior, ¿no? La verdad que él decidió, trabajando con un sector opuesto al Frente para la Victoria, opuesto al kirchnerismo, y la verdad nosotros que venimos defendiendo el proyecto nacional y venimos generando decisión popular y todas estas situaciones hacen que nosotros teníamos alguna posibilidad, algunas comisiones de representatividad por los frentes y por los bloques, teníamos algunas comisiones que eran de Frente para la Victoria. Sin embargo, la Comisión de Tránsito y Transporte era de Frente para la Victoria. Lo que teníamos hecho la Gacino es cuando decidió irse del Frente para la Victoria es haber dejado las comisiones que eran de Frente para la Victoria y haber dejado el cargo que fue elegido por el Frente para la Victoria, ¿no? No es que importa, concejal Barreiro, el trabajo de la comisión más allá de quién lo presida. ¿No es eso lo que ustedes llevaron como renovación de la política? Sí, nosotros teníamos una postura estratégica sobre el trabajo de esta comisión. Creemos que no se va a poder continuar con la presencia de la Gacino ahí como presidente. Y la verdad es que fuimos a tomar el ejercicio que estaba del Frente para la Victoria y de ahí se dio un laburo estratégico que hay que hacer. Y la verdad es que viene acompañando un montón de políticas, digo, y ahora viene el contrato del suelo, hay que discutirlo, hay que tratarlo con la postura del intendente, que lo va a mandar al Consejo para que se discuta tan ampliamente como el de la basura, ¿no? Entonces la verdad es que en esa postura, digo, eso únicamente lo recuperaba los derechos que teníamos, ¿no? Que esa comisión figura dentro del Frente para la Victoria. Y la verdad que no fue elegida únicamente por el Frente para la Victoria, si no, no hubiéramos llegado con las manos, ¿no? Recién acaba de hablar con nosotros a Agastino y dijo que en el día de ayer ustedes actuaron de forma muy violenta. A ver, Jorgito. Sí. Jorge, ¿no puede tratar nosotros de violento? Cuando él no respeta a los integrantes, suele decir un montón de cosas que son mentiras. Él sale a decir que no hay un acuerdo para transporte. Cuando nosotros somos 7 concejales, es una comisión de 19, él tenía 2 semanas más para tener quórum y nunca pudo tener quórum en su comisión. O sea que en ese marco donde él trasluce una mentira, o en ese marco donde no es netamente transparente, en ese marco donde dice una cosa que no es, es lógico, pero tenemos que salir a conformar una nueva estrategia. La verdad, sí, que se lo puede preguntar a ti mismo ayer. A ver, nosotros lo que fuimos a hacer es decirle, a ver, por la forma de manejarte que no tuviste en la gente de antes, por la forma de que tenés que manejarte cuando invitaste la pelota y no la avisaste a nadie, ¿no? Y todas estas cuestiones que fueron pasando, me parece que está fuera de discusión esto, ¿no? Y a ver, yo lo sigo diciendo lo mismo, nosotros estamos dentro del Frente para la Victoria, estamos enmarcados en un proyecto nacional y enmarcados en un proyecto para Moreno. Entonces, enmarcados en ese proyecto, nosotros tenemos muy claramente lo que tenemos que hacer. Es el punto que venía haciendo él hace 3 meses o 4 meses atrás. Entonces, si él cambió la mirada de él por X motivo, por otro X motivo, él cambió el amigo o no cambió el amigo político, sí, de hablar, ¿no? Sí. Es una cuestión netamente de él, ¿no? Entonces me parece que únicamente se paró la cancha. Él lo que tenía que haber reconocido es que ese fue para la Victoria y no tenía una representatividad dentro del Frente para la Victoria. Cuando hace el Frente para la Victoria, tenía dos opciones que tenía dos cosas que tenía que haber hecho. Una es haber devuelto la banca Frente para la Victoria, porque a ver, el Frente para la Victoria, él fue elegido por el Frente para la Victoria, con la mayoría del Armado Popular, con la representatividad de Cristina, con la política nacional. Entonces la verdad que ese era el camino, lo que tenía que haber hecho él. Y la Comisión de Tránsito está en el mismo eje. Bueno, se escucha, yo en parte lo estoy escuchando, espero que la audiencia tenga claridad de las manifestaciones de Barreiro. Hago una traducción breve dejaron de... Alagastino deja de ser presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte porque ya no pertenece al Frente Justicialista para la Victoria y esa presidencia corresponde a esa fuerza. Después es que Alagastino no trabajó bien la convocatoria informando sobre la presencia de Cristina Mesa. Y en la última sesión itinerante, él manifestó que mientras sea presidente de Tránsito y Transporte, no se le iba a otorgar ningún privilegio a la empresa La Perlita. De hecho, este punto es lo que acaba de referir Alagastino, que ustedes que hablan de la renovación vienen a consolidar un proyecto político empresarial que conduce Mariano Hues, dándole ventajas a la empresa La Perlita. ¿Ahora lo opino yo? Sí, claro, por eso lo llamo, por eso lo estoy llamando yo, claro. Bueno, es demagogia política. Él no se hace cargo que se fue de frente para la victoria, él no se hace cargo que había por Cristina, él no se hace cargo que creía que el presidente se construía de este lado, él no se hace cargo de un montón de otras situaciones, entonces tiene que buscar una demagogia política. El contrato del suelo se va a discutir en el Consejo Deliberante, con todo el cuerpo colegiado, después que encontrar una mayoría y encontrar un consenso. Eso es lo que él sabe, que se anima a hacerlo. Porque sabe decir esto, únicamente busca embarrar la cancha porque estamos en un tiempo electoral. Y otra de las cosas que se le plantearon a él fue, si él pone la campaña electoral, que se ve que está nervioso, en el Consejo Deliberante, la verdad que no está aconteciendo para el pueblo. Únicamente está embarrando la cancha. Uh-huh. Únicamente está haciendo que esto sea una confusión. Le digo, y lamento que algunos se presten, ¿no? Claro. Porque nosotros la verdad que venimos a buscar la mejoría de todos los convenios y los contratos, como el de suelo, como la basura que viene estando mal, y nos venimos trabajando y corrigiendo. Pregúntele que sabe de la basura, la gastilla, ya que sabe que está comprometido. No, yo estoy esperando que pase el 11 para preguntarles a todos cómo estuvieron en el pliego. Quédese tranquilo, que cuando pase el 11 de agosto le voy a preguntar a todos los concejales qué saben del pliego. Eso quédese tranquilo porque nosotros estamos estudiando este programa. No, de este programa estamos estudiando el pliego, ¿no? Bueno, entonces estamos leyendo el... Claro. La última, cuando usted dice que se prestan, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes se están prestando al juego de Alagastino? A ver, cuando vos sabés que viene, digo, cuando vos decís netamente que estás defendiendo un proyecto económico de Mariano Hues, yo creo que vos estás poniendo una intención en lo que estás diciendo. Uh-huh. Vos pones la intención, te tengo que decir, te prestás a un juego. La verdad es que nosotros lo que nos dijo Mariano es que quiere mejorar tanto del suelo, que quiere discutirlo en conjunto, que quiere pasión para el trabajo, los problemas que tienen la vecina de Moreno, cómo hacemos con la frecuencia, con los recorridos, cómo hacemos con la reparación del suelo, cómo hacemos con nuevos transportes selectivos, hay un montón de cosas que tiene que incorporar a este pliego. Sí. Que todavía falta, que todavía no están en el consejo. Claro. O sea que únicamente acelera los tiempos por la parte electoral. Sí. No le interesa el proyecto. Únicamente le interesa acelerar por la parte electoral. Sí. La verdad que si busca eso, sí, me parece que está confundiendo. Lo que hay que hacer es clarificar. Nosotros debemos clarificar. Ellos tienen que vivir en el MIGE, en el mundo ambiguo. Tienen que inventar cosas, tienen que adelantar cosas. Sí. Viven en un mundo ambiguo. Entonces, si viven en un mundo ambiguo, pasan estas cosas. Nosotros somos Mariano Hues, somos Cristina, somos Frente para la Victoria, somos los que hicimos cargo en el 2003 para acá, para continuar con Argentina. ¿Qué es él? Pregúntale qué es. Bien, voy a hacer una devolución. Yo no me presto el juego, no me presto el juego de nadie. He denunciado siempre lo que es la constitución monopólica de La Perlita. Y en todo caso, lo del pliego será para el año que viene. La lectura que se viene haciendo tiene que ver con la reglamentación del boleto estudiantil, que particularmente nosotros lo hemos trabajado durante muchos años y hemos reconocido que el Consejo Deliberante trató de avanzar en ese punto cuando Solá lanza el boleto secundario. Por supuesto que en la política hay mucho de esto, concejal Barreiro, demasiado hay. Yo la califico de inestable y vertiginosa, para ser cauto. Entonces, siempre hay algo de esto, y siempre habrá algo de esto, porque tiene que ver con el oportunismo, sea de quien sea, sea de quien sea. ¿Cómo? Intentamos no platicarla. No, por supuesto, no, por eso le... Es una concesión personal, ¿eh? Por eso no, por eso... Parece que personalmente decide tener otra concesión, es otra cosa. Mi decisión personal tiene la concesión de que no hago un juego... Así, ¿no? Bueno, por supuesto que después cuando lleguen los momentos de votar, ahí aparece la dimensión de la política hacia dónde va, más allá de los discursos. Usted le consta de que no me quedo en los discursos, quiero ver las prácticas. Y en las prácticas todavía no quedó demostrado un cambio de la política. No ha quedado demostrado. Puede estar el intento, no, llega. Que parezca que no haya cambiado la política, es una cuestión netamente personal, pero sí, me parece bien. Nosotros venimos profundizando. Seguramente que en alguna de las partes de los pliegos uno te va a quedar convencido al 100%. Y seguramente, a ver, es un expediente que estamos abriendo, sí, que lo estamos discutiendo, sí, que sí, estamos sí, agregando modificaciones, que estamos discutiendo nuevos conceptos, que estamos incorporando nuevos términos para empezar a ver un poquito más para allá. Sí. Estamos viendo proyectos de otros distritos y de otras comunas para ver cómo se viene trabajando. Sí. Lo que pasa es que está el mundo real y el mundo ambiguo. Sí. Nosotros tenemos que hablar sobre el mundo real. Sobre el mundo ambiguo no podemos laburar. Hay que hablar sobre el mundo real. Y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Bueno, lo que está diciendo Barreiro tiene que ver con el pliego de la recolección de residuos domiciliarios, no con la perlita, claro. Que es el que llegó. El año que viene llegará el... de la práctica que tenemos... Sí, está bien, ¿no? pero dentro de lo real... Te vas a dando, consejo. Para todos los pliegos, sí, está bien. Está bien. Lo que nosotros basamos en lo cotidianamente, lo que nos va a dar, pues llevamos todos los convenios adelante, no uno, sino todos los convenios importantes para el sitio Moreno. Sí, podemos... Una práctica. Podemos establecer... Trabajo, con armado, vamos a establecer una coincidencia, concejal, que sobre el mundo real que usted propone, en lo real está el pliego de la recolección de residuos domiciliarios, ¿correcto? Sí, sí. Bueno. Nosotros mismos hemos dicho que hay que andar un montón de términos. Bueno, la última, concejal, le agradezco mucho la participación del programa, que siempre nos atienda, sobre todo cuando hay decisiones que cambian y que alteran lo que hasta hace nada se había decidido. Además del Frente Justicialista para la Victoria, ¿quién votó ayer? Se nos cortó. Está en la Plaza San Martín. Esto también forma parte de la política, que es lo que le quería decir a Barreiro. Que cada uno vaya expresando lo que considere ante un acontecimiento electoral. Sí, yo lo vengo viviendo hace 2 años, desde 15 años estoy laburando acá. Es una práctica. La noticia es que Alagastino dejó de ser presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. Lo convocamos, salió, dijo lo que él cree pasó, lo que él considera que se produjo en el día de ayer, y lo llamamos a Barreiro para que exprese lo que escuchaste recién. ¿Era una presidencia de quién? Del Frente Justicialista para la Victoria. Perdón, durante 2 años y un poco más, esa presidencia estuvo en manos del Interbloque, era presidente Mirko García. Quiero decir esto para sacarlo precisamente de lo ambiguo, que de hecho es contradictorio, pero hace a la construcción del poder. Y prestarnos al juego sería señalar que lo que dice Alagastino es efectivamente cierto, y nosotros no estamos señalando eso. Este programa desde hace muchos años señala que la elaboración de la perlita como monopolio tiene claramente una decisión política que se sustentó en la caída de empresas que prestaban recorridos comunales y la Mutual del Colmenar, lo que erigió definitivamente a la perlita como la única prestadora del servicio comunal. Y esto no se dio en lo ambiguo, se dio en lo concreto, en el mundo real. Y será el próximo año, con un pliego real, que los concejales, quienes estén ocupando sus bancas, decidan qué hacer con el transporte público de pasajeros. En el mundo real se está discutiendo un pliego de llamado a licitación para empresas privadas que recolecten la basura. Y antes de lo que se está diciendo ahora, cuando tuve en mis manos el pliego, traje aquí consideraciones que hacen a que ese pliego sea una copia del contrato que rubricó la municipalidad con la empresa El Trébol. Pero esto de la convocatoria al concejal Barreiro, que trabaja todo el tiempo, el concejal Barreiro, sí, que nos atiende siempre, tiene que ver con un cambio de construcción política que se sustenta en lo que concretamente decía Barreiro, esa presidencia nos pertenecía a nosotros, al Frente Justicialista para la Victoria. Como Alagastino salió del Frente Justicialista para la Victoria y se conformó como Frente Renovador, no puede ser más presidente. Y ayer, para sacarlo de la presidencia, no solamente el oficialismo necesitó de sus manos, sino de alguien más. Y la mano que le dio una mano al oficialismo fue Víctor Jiménez, de Vecinos Unidos por Moreno. Mientras que María Melamed, de Vecinos Unidos por Moreno, avalaba la presidencia de Alagastino. Es así de extraño, de contradictorio y raro. Nos tenemos que ir, Cecilia. Nos pasamos del tiempo. Queríamos terminar con la nota realizada a Barreiro. Y el lunes ya no habrá más repercusiones sobre esto, está claro. Ingresamos en la semana previa a las PASO del domingo 11 de agosto. Los viernes son largos y extenuantes. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante, gracias por estar de ese lado. Tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes, aquí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.